podía acabar. Bárbaro, bárbaro fue un día en el zoo. A un fiero león un pelo le sacó, co, co, co. Como no bastaba el lío que él hizo, a un puerco espín lo peló y lo dejó liso. Quiero hablar.